cuando te siento. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Estamos de fiesta, hasta que amanezca. Se terminó.